cristiana de la madre patria. Conservas de tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma. La mora que hay en tu boquita quisiera, Carmenza, poder saborear. Cielo se notaría. Ay, si me preguntan qué tú me has dado, seguro yo les respondería que tus ojos me han embrujado, que tu caminar me camela, que te extraño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón. Calma, muchacha española de mi corazón. Española de mi corazón.